por la aceptación que ha tenido en aquellos que son proveedores de las industrias mineras. Entre tantos diálogos, lo convocamos y lo llamamos, muy gentilmente accedió a charlar con nosotros, quien hoy preside la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría. Hablo de Omar Bonsignore. Con él hablamos de diferentes temas y precisamente queríamos compartir nuevamente con ustedes esta entrevista. Bueno, realmente sí, la satisfacción de que esto es una realidad, la satisfacción de que aquí ha venido gente muy importante, empresas muy importantes, representantes de empresas muy importantes, que nuestra gente, la calidad de empresas, de las pequeñas empresas nuestras, de Olavarría y de la zona, también estén presentes y empiecen a habituarse a este tipo de eventos que son realmente de alto nivel, ¿no? Decíamos, una forma de liberar hacia arriba, ¿no? Y es importante el hecho de que se codeen aún empresarios, inclusive esto lo veíamos con satisfacción también, ¿no? Empresarios locales que hasta por allí te podés sentir en un escalón de inferioridad con respecto a las grandes empresas que están expuestas aquí, pero que nada tienen que envidiarle verdaderamente, porque lo que van a hacer no es ni más ni menos que contagiarle ese ímpetu y esas ganas de seguir y de ir ganando nuevos mercados. Exactamente, sí, seguramente quienes... lo miran de afuera, esas empresas que o empresarios que dicen, yo qué voy a hacer ahí, cómo voy a estar yo ahí, que por ahí lo que yo hago no interesa. En estos días yo tuve oportunidad de hablar con uno de los pequeños que estuvo presente acá y estaba realmente asombrado por los contactos nuevos que había tenido, por las posibilidades nuevas que se estaban abriendo, y bueno, ese es el sentido de este tipo de eventos, ¿no? Que realmente uno empieza a ver, o sea, compararse con gente que está muy acostumbrada a este tipo de exposiciones y bueno, y ver en qué nivel está uno, ¿no? Omar, vos sos precisamente productor minero y nosotros, por ejemplo, frente al stand nuestro, al Box 61, tenemos así barras de perforación, tenemos brocas de distintas medidas, de distintos calibres. Bueno, ¿son proveedores de canteras de la zona o aquí también pudieron hacer contactos con distintos proveedores que hasta ahora no estaban en agenda? Hay proveedores de las grandes canteras, de las grandes cementeras también, o de la industria de la cerámica, y está el proveedor de las pequeñas, ¿eh? O sea, digamos que también en eso hay niveles, ¿cierto? Pero en general la gente que se ve presente son proveedores habituales de la industria minera, seguramente habrá nuevos, pero básicamente son habituales, ¿no? ¿Qué dicen ellos fuera de los micrófonos? Porque una cosa es cuando nosotros charlamos en el micrófono y esa, hasta podríamos decir, los inducimos a que nos digan de que esto está bien y de que vamos por buen camino y porque es nuestro, porque tenemos un sentimiento por allí doble cuando hablamos. Pero ¿qué dicen ellos? ¿Conformes? ¿Se pueden cerrar operaciones? ¿Esto sirve para mostrarse y el resultado viene a largo plazo? Lo que hemos observado, un optimismo muy importante, inclusive ha habido operaciones importantes que se han hecho, y algunas están ahí para concretarse, que ese es el sentido también de esto, pero también lo que hubo y que fue muy importante, y ahí la Cámara tuvo una participación especial, fue haber traído personalidades de alto nivel, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Acá vinieron gente de la Universidad de Madrid, vinieron productores del País Vasco, o sea, toda la relación que está llevando a cabo la Cámara de la Provincia, que es hacer relaciones con todas las actividades de habla hispana dentro de la minería. Bueno, los han invitado, los han traído y han venido, han dado charlas acá, realmente muy, muy interesantes, ¿no? Entonces eso hace que el camino, por la opinión de ellos, que están acostumbrados a eventos de este tipo en todo el mundo, se han quedado sorprendidos, ¿no? Este es el primer evento, del lugar que es más fantástico y de la calidad de todos los expositores, ¿no? Estábamos mirando hace algunos minutos las distintas granulometrías en lo que tiene que ver con la piedra, por así decir, granulometrías en dolomita. Y en este tipo de exposiciones, ¿se siguieron también operaciones de ventas o directamente ya la piedra tenemos mercados un poco cautivos? Sí, yo en ese aspecto creo que no el que viene aquí viene a... en lo que es específicamente de la piedra, seguramente no, porque... Ya tenemos relaciones fuera de esto. Lo que sí se trata, o la Cámara trata en este caso, es, bueno, además de ser partícipe de la organización de esto, es mostrar que en la parte institucional lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la satisfacción hoy de entregar unos calendarios que de chicos que pintaron en la exposición de la barrida del año pasado, dibujos con referencia de minería. Se hizo, pero tuvimos como, no sé, como miles de dibujos. Se hizo toda una clasificación y eso, los que se consideraron por gente que estaba en el tema, los mejores, se hizo un calendario que estamos repartiendo entre la gente, que realmente una sociedad, son los dibujos de los chiquitos de acá de la barrida referidos a la minería. Están fantásticos realmente, es una muy buena idea y siempre apuntando a los más chicos para generar esa conciencia de la que hablamos siempre, esa conciencia de cuidado del medio ambiente, esa conciencia medioambiental importante que hoy por hoy la minería la lleva de la mano. Exacto, bueno, yo creo que en lo que es la, me refiero ahora, sigo hablando de la Cámara, yo creo que los últimos 5 o 7 años la Cámara ha hecho un cambio absoluto en cuanto a cómo manejarse con la comunidad. Se empezó con distintos eventos, se empezó en Mar del Plata, se siguió en la barría con la Expo Rural, que este año no pudimos estar por este evento, pero estuvimos con los juegos para los chicos, ¿no? O sea, digamos, alguna vez estuvimos presentes igual. Se hizo un congreso, se está permanentemente en todos los eventos donde haya temas mineros, está presente, o sea, copeléctricos, o sea, estamos en una apertura que yo creo que hay que insistir, este es un principio nada más, hay que seguir, hay que trabajar mucho con los chicos, porque lo que sí hemos encontrado, cuando en la rural fundamentalmente, cuando tuvimos esos aluviones, esos 2 años de que entregábamos cascos, eso, es que realmente la gente de la barriga no sabe el poderío económico y el poderío de mano de obra y de inversión que hay, por lo menos hay una generación que no lo sabe, y eso es lo que tratamos de mostrar, ¿no? Omar Bonsignore, titular de la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, se expresaba de esta manera en la primera Expo Industrial y Minera. Auspicio este micro